Hola, bienvenidos a Díscola número 35. Cuiden. Desde Radio Malva, libre y libertaria, emitiendo por el 104.9 de los Poblados Marítimos. Reponemos la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de por la mañana de 9 a 10. Y también saludamos a la peña de Radio Pra y Radio Sata. Vamos a hablar del PEC, de la situación actual en el barrio, de cómo quieren convertir el barrio que tenemos, que es una maravilla, en un barrio de pisos, como un barrio de pisos de esos de colmenas y todo ese rollo. Y bueno, el otro día estaban haciendo unas pancartas ahí en el parque del Dr. Yuk, y se acercó la reportera más chicharachera, Esther, y les preguntó a unos expertos que había allí, que saben mucho de barrio, y bueno, creo que ellos lo explican mejor, que vamos a escucharles a ver qué nos cuentan la colla cabañalera. Cerca de casa, ¿qué pensáis que os podría venir bien? Una piscina. Y cosas para jugar. No sé, a lo mejor o un cine. Ya la piscina volvía hasta el cole. Un cine, una piscina, un local para hacer telas. Unas canchas. Una piscina. Un bajo para la colla. Pero sí, ya hay. Porque ya que nos van a quitar el club, pues necesitaremos un sitio para estar. Es que mira, nos han quitado el club. Nos han quitado la pirámide. la pirámide de la playa, nos han quitado la escuela, el matraz, que era un bar, era un local en los que nos reuníamos los amigos para jugar y hacer fiestas y cumpleaños. Y era todo muy divertido, sí. Pero no sé qué pasó, que desapareció. Y luego el matraz era lo mismo. Y lo convirtieron en un bar que está en una calle que hay como cuatro bares más. Y pues una amiga mía vive, ella. Aquí presente vive en esa calle y pues le molesta mucho al dormir o por el día, les molesta mucho al, no sé, el ruido. Tenemos un bar ahí. Que sí, y que los bares están bien, pero no tantos. Yo, o sea, tengo 5 bares en mi calle. O sea, es un poco demasiado. Sí. Y luego, no queremos que quiten ni la Biblia Mar ni el Cabaña Lorta. ¿Por qué? ¿Qué hacéis en el Cabaña Lorta? Pues jugar y las plantas nos dan oxígeno y además hay sitio para hacer casitas y material y ahí nos divertimos. ¿Para vosotros es mejor el quedar en Cabaña Lorta que quedar en un parque? Sí. Depende de para qué. Comida. Escondites buenos. Comida, escondites buenos, no sé. Y material pues también es... muy grande y pues si nos pones aquí el hotel, pues mira, pues nos quitas espacio y encima vienen turistas y más turistas. Que esa frase es mía, me la han robado, pero bueno, y más turistas. En Cabaña Lorta habéis podido conocer a más niños y niñas del barrio. Sí, Darío, el niño este pequeño. Antonio, el que vive cerca de ahí. ¿Cómo se llama la niña esta, María? Más gente, pero no nos acordamos. ¿Puede ser que sea más fácil conocer a personas del barrio en Cabaña Lorta que no en cualquier parque? Sí, porque parques hay muchos, pero en el huerto pues va más gente porque van a plantar, porque tienen huertos ahí y cosas así. Y pues entonces, como va gente y a veces tienen niños y eso, a veces jugamos con ellos. Y también muchas veces son los adultos los que tienen huertos y pues tienen hijos, pues se traen a los hijos y pues... Hay animales y... Hay gatitos. Es muy divertido. También. Y pues bueno, en cualquier parque... Y además a veces viene uno con una furgoneta llena de cosas. Y también en cualquier parque no se encuentran un mogollón de gatos que puedas tocar... Y ni comida. Las plantas, o sea, los... Ni comida, ni agua para beber, ni vasos. Las ni verduras nada. Y las frutas, por ejemplo, en el huerto, no son tan... No llevan flus, que decimos los jóvenes. Porque normalmente en los supermercados y todo eso, pues igual les echan productos químicos para que no se pudran ni nada. Conservantes. Bueno, ya. Y son eco. Y eso. Eco. Y en la huerta es todo eco. Más turistas, ¿qué problema le veis a tanto turismo? Pues que al final no tenemos espacio para estar en la playa y además viene gente que luego se va a ir, entonces si hacemos amigos luego se van a ir y eso. Y no sé. Y pues a lo mejor tendremos que ir todos porque no quedarán casas. Además, y todo será para los turistas. Además, turistas, es que ese hotel... Más turistas. Vale, y los turistas invadirán el mundo. Es que además ese hotel, pues como que ahí hay... A ver, tampoco hay tanta naturaleza como nosotros querríamos, pero no queda muy bien porque es como... Este barrio es demasiado alto. Este barrio es como alto, casas bajitas... Claro, pues eso. Porque sí, en este barrio hay en este más barrio y... las casas son más bajitas, entonces el hotel sería demasiado alto y no mola. Y si bien los turistas dirán, la mía también. Mira qué feo ese hotel. Y la suya. Eso no pega. No, qué mal gusto tienen los valencianos. Y una cosa. Y una cosa del confinamiento, vosotras que vivís todas en casas del barrio bajitas, mientras estabais confinadas, ¿qué le veíais de positivo a vivir en vuestras casas? Los vecinos. ¿Por cuando salíamos a aplaudir, pues eran todos muy majos. Sí, sí, estaban muy cerca, ¿no? Sí. Nosotros, no me acuerdo qué hora, hacíamos concierto y como todos somos músicos, pues quedábamos a una hora y cada uno se preparaba canciones. A ver, pero eso no... No, eso no. Yo tampoco puedo pasar por la calle porque como están en el mercado en obras, en la acera ponen las mesas y no se puede pasar. Pero por los bares, ¿no? Claro. Porque tiene 5 bares debajo de su casa. Perdonad, ¿pensáis que hacen falta más casas en el barrio? Sí, porque la mitad están o tapiadas o destruidas, desaparecidas. O sea, hay muchos escapados. Pero entonces si hay muchas casas tapiadas y vacías, ¿por qué nos hacen falta más? Pues porque para que... ahí no puede vivir. Bueno, se tienen y que reformar, hace falta gente, reformar casas. Sí, también hay gente en la calle que tantas casas tapiadas podrían servirles a ellos. Y hay más habitantes, no turistas, habitantes, que es diferente. Esos habitantes podrían vivir en esas casas vacías, tapiadas, sí, si se arreglaran. Sí, si se arreglaran. Yo he visto mucha gente en la calle y pues todas esas casas que están tapiadas pues les podría servir para ellos. Pero los y turistas, al menos que tengan un hogar. Pero los turistas no pueden porque si se van a ir pues prefieren un hotel. A ver, no es que no puedan, pero... Prefieren un hotel porque así no tienen que pagar. Y encima, tanto. Como está cerca del mar, este barrio pues pone las casas más caras, entonces la gente no puede ir a vivir. Entonces es como... Claro, no se ven, si nosotros es como que viene mayor. Gente, pero no viene para quedarse, viene para estar aquí en las vacaciones y luego irse. Los niños han hablado. Y las niñas. Los niños de la Colla Cabañalera. Que tienen un currículum muy completo, por si hay algún productor por ahí. Aunque la cara salga borrosa. Y una serie de que se llama Cabañal Z. De zombies. De zombies, que está muy bien. Y eso es todo. La Colla Cabañalera ha hablado. Ahí sonaba Bares Bares, de Toreros Muertos, de 1986. Y anteriormente, muchísimas gracias a esa Colla Cabañalera que explica tan bien y con tan buen humor lo que nos quieren hacer a todos, desde su punto de vista, que parece que de barrio saben bastantes. Y también muchas gracias a Luisa por preguntarles. Ahora después hablará también Luisa y Ainhoa, nos contarán desde otro punto de vista. cómo están las cosas, que recordemos, por si también ellas lo contarán, que en el ayuntamiento, pues haciendo la jugada ahora, como está todo un poco así confuso, pues dice, pues ahora las alegaciones que se pueden hacer solo se pueden hacer hasta el día 3 de julio, sin dar tiempo apenas a que podamos leer nada ni prepararnos. Entonces cuide en Cabañal, Luisa, Ainhoa y esta colla forman parte de esa asociación que se está moviendo bastante y para alegar que es lo único que podemos hacer ahora mismo. No está claro que cuál será el resultado, porque el ayuntamiento se está riendo de este barrio y encima está vendiéndolo como si esto fuesen los salvadores, y lo que están haciendo pues es eso, urbanizar y especular, y cuando no hay necesidad ninguna, ya lo dicen los de la colla, y es evidente que está el barrio, de hecho se ha quedado muy claro ahí en este confinamiento, las calles estaban vacías, eran muy, muy poco vecinos, porque entre las que están sin arreglar, las que están a medio arreglar y los turistas que no podían venir, pues no hay barrio, ¿no? Entonces se lo están cargando, y aparte unos precios desorbitados, bueno, cualquiera que haya intentado vivir por aquí pues lo sabe, y la gente que ha sido expulsada, que ya son unos cuantos, porque sus pisos se han convertido en pisos turísticos, y muchas veces, así que es cierto que hay fondos buitres y que hay grandes intereses, pero también hay pequeños emprendedores que se creen que, pues eso, que especulando básicamente y expulsando a la gente de sus hogares, pues pueden ganar mucho dinero. Y bueno, también han sufrido mucho durante este confinamiento, porque claro, se les viene abajo toda su peliculilla que se han montado, ¿no? Pues ahora pues me compro uno, le alquilo, no sé qué, ahora me compro otro, y como total le saco 1.000 pavos al mes, pues no sé qué. Y ahora, claro, pues no era posible. Entonces, ni no está muy claro que sea posible en el futuro. Con lo cual, esperamos que se arruinen y que de alguna manera baje. O sea, que el turismo desaparezca porque está acabando con el barrio. Con el barrio como lo conocemos, que está siendo peor que lo que intentó hacer Rita, porque esto es como todo marcado con un tinte de posmodernidad y de terracitas y de bares, pero ya nos han contado cómo estaban, cómo había asociaciones que se lo estaban currando un montón y que ofrecían una cultura por y para el barrio, y ahora pues son bares donde pues te la clavan directamente porque no puedes acercarte. Porque los turistas, pues esos vienen y ellos no van a estar poco tiempo, y les parece barato y todo muy rico, y claro, entonces aquí pues no podemos. Entonces, pues eso, gracias a Cuiden, que se lo está currando un montón, y eso, hay que estar muy pendientes, porque ahora ya se está la peña del Rogle, de los abogados, se están, ha habido que pagarles, porque nosotros no sabemos saber de leyes e intentar darle una coherencia jurídica a las alegaciones, pues es difícil, tienen que ser profesionales, como cualquier cosa, que lo hagan bien. Entonces ha habido que pagarles, y nuestras economías pues no es que sean de lo más bollantes. Entonces, si alguien quiere colaborar, pues ahí está también. Y también se están haciendo, en breve saldrán como unas pancartas pequeñas para colgar en los balcones con diferentes lemas, para visibilizar un poco, y se podrán, creo que el coste son 5 euros, entonces y cualquiera podrá adquirirlas, y si quiere donar un poco más pues se harán más cosas, y ese dinero sin lugar a dudas será utilizado para que no nos engañen, ¿no? Para que no se muestre todo, porque en algunos periódicos están vendiendo como, vamos, esto qué maravilla, está todo el mundo de acuerdo, nadie dice nada. Claro, nadie dice nada porque lo esconden, ¿no? Lo esconden, lo tapan, y entonces lo que se está tratando precisamente es de visibilizar esa jugada de mafiosa que están haciendo aquí. O sea, es como qué necesidad hay de toda esa inversión, de todos esos nuevos edificios cuando están las casas vacías. Entonces, no, pero parece ser que ellos van a pagar las otras dotaciones, pero ¿qué dotaciones? Que nos dejen en paz, que no, las dotaciones que ellos quieren, que todavía no está clara. Lo que sí está claro es que sí, el hotel y todas esas movidas, que eso sí se va a hacer. Entonces vamos a escuchar ahora a Luisa y a Ainhoa, que nos explican un poco más también cómo está la situación. Tiene que ser debería de ser un llamamiento a que la gente se movilizara, se activara y empezara a reaccionar ante lo que nos viene, que es la expulsión del vecindario. Que han sido muchos años de lucha para preservar las casas del barrio, pero que al final lo que se va a acabar destruyendo es al vecindario, ¿no? Entonces eso es el mensaje que, o sea, eso es lo que debería de volver a activarnos y a ponernos alerta y deberíamos de empezar a hacer visible que no queremos ser expulsadas de nuestro barrio, ¿no? Ni queremos ser expulsadas nosotras, ni queremos que nuestros hijos el día de mañana no tengan acceso a poder vivir en este entorno que es donde han nacido, donde se han criado, donde tienen su red social y en fin, es el entorno al que pertenecen, ¿no? Que no puedan decidir quedarse aquí, ¿no? Si quieren, porque esto se haya convertido en un escaparate o en un parque temático, que es lo que ha pasado ya en muchas ciudades, que es lo que está pasando en barrios ya de la propia Valencia y que no aprendemos, ¿no? Y eso es lo triste también, que dices, hay tantas lecciones no aprendidas, ahora mismo salimos de una alarma sanitaria que nos ha mostrado lo vulnerable que es el sector del turismo y en cambio nos arrojan a que el barrio se turistifique y a que vivamos de eso, ¿no? O sea, y con mucho respeto, ¿no?, a las personas que viven del turismo, pero no todo el mundo nos tenemos que dedicar a eso y además no es sostenible para la economía, para una economía, ¿no? O sea, que únicamente nos centremos en ese sector que se acaba de ver que es muy vulnerable, ¿no? Además de eso, la crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de tener ciudades amables, ciudades saludables. Y el Cabañal precisamente es un barrio que lo es por su tipología, que tiene casas bajitas, que es un entorno que te permite tener contacto con el vecindario, que si necesitas alguna cosa puedes acceder a tus vecinos, que tus vecinos vean si hay personas mayores que necesitan de tu apoyo, de su apoyo. En fin, que te permite tener red social en tu entorno, que eso no lo permiten los grandes edificios con muchas alturas. Lo permiten entornos más amables, más cercanos a la calle, que te permiten interactuar con quien vive a tu lado. Que eso es lo que tenemos aquí. Y aquí tenemos espacios abiertos que también te permiten poder transitar sin tener que estar unos pegados al lado de otros. Que es una de las cosas que ahora mismo estamos, que no podemos, que se han regulado, ¿no? Si ahora en vez de tener eso en cuenta y ponerlo en valor, lo que hacemos es construir más casas, que encima no nos hacen falta, porque tenemos un montón de casas vacías, por rehabilitar, bueno, o sea, no, pues eso, ¿no? No tenemos en cuenta las necesidades que en estos momentos, a nivel de salud, nos está diciendo la OMS nos está diciendo, nos están recomendando, ¿no?, todos los organismos sanitarios. Entonces, eso una. Luego salimos de la... En el 2008 hubo una crisis que tenía que ver con el sector inmobiliario porque se había construido más de lo que hacía falta y tampoco aprendemos. Volvemos a construir de una manera desmesurada casas que no necesitamos. ¿Para qué? ¿Para que las compre quién? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién puede acceder a ellas? Que acaba siendo ¿quién? Inversores extranjeros, no las personas que vivimos en el barrio. Otra vez casas vacías, otra vez crisis económica, o sea, eso pasó hace no tanto y también parece que no nos acordamos cuando es nuestra historia reciente. No sé, es un poco, pues al final un plan especial del Cabañal que parece que no nos tiene en cuenta, que no aprende de las cosas que acaban de pasar de una manera reciente y que ha olvidado que llevamos muchos años de degradación, que nos hace falta ya un plan que piense en nosotras, que rehabilite, que ponga a las personas por delante, que ponga en valor nuestra historia artística, cultural, social, nuestra diversidad cultural y que nos apoye. No, hombre, yo creo que yo sí que siento un poco ya el duelo antes del PEC, ¿no? Porque los lugares comunes que habitábamos y las asociaciones y lo que hacíamos en comunidad prácticamente ya no queda, se han convertido en restaurantes, bares. Entonces, sobre todo lo veo a través de los niños, ¿no? Porque esos lugares donde se reunían se han ido perdiendo. Entonces, ¿dónde vamos a acabar? No sé. Y luego es curioso que no es necesario, o las respuestas que se nos dan es no es necesario saber exactamente dónde va a haber una escuela como dotación pública, ni es necesario exactamente saber dónde va a haber un centro de salud. En cambio, sí es necesario que sepamos que vamos a tener un hotel de 15 plantas, que no nos hace ninguna falta. ¿Pero eso, por qué lo público tiene que depender de los constructores? ¿Porque quién paga? ¿Porque hay que hacer el hotel? ¿Porque es el hotel quien paga el proyecto? Son los constructores que tienen que ser los constructores los que se ocupen de lo público. Eso es una incongruencia. ¿Y por qué ahora nuestras dotaciones tienen que depender de que se venda el suelo público? O sea, si precisamente el Cabañal tiene un montón de suelo público, si nos hacen falta viviendas sociales, es que tenemos mucho, mucho suelo público que se puede hacer ahí. No nos hace falta vender nuestro suelo público para que construyan viviendas, para que una parte sean viviendas sociales. Y para que podamos tener dotación, es que, vamos a ver, o sea, cuando se compraban las casas para expulsar a las personas con dinero público, ahí nadie se planteaba que el dinero era público y salía de donde fuera. Y ahora que nos hace falta para poder reavivar el barrio, para poder rehabilitarlo, para poder dinamizarlo, para que podamos recuperar los espacios, y resulta que ahora tenemos que vender el suelo público para poder hacer esas cosas, ¿no? O sea, es como, no sé, es una lógica que a mí al final se me escapa. Parece tramposo. Parece que se continúa priorizando los intereses económicos a los intereses de las personas y a los derechos de las personas. ¿Intereses económicos de quién? Sí, sí, pues seguramente privados, ¿no? O aunque sean de la, no sé, no sé de quién, no sé de quién son los intereses económicos. Desde luego los nuestros no. Desde luego los nuestros no. Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio. Cayendo, ya no lo escapando supimos que nos habían borrado la salida. Sabes de mi vida y que te voy a contar. No te he visto nunca y te conozco bien. Como la moneda, esto tiene dos caras. Por un lado el obrero y por otro el burgués. Y el calendario se va llevando alegrías. Crecer nos abre más las heridas. Unos sueñan y otros viven pesadillas. Me parezco a ti como la noche al día. Currando a destajo de lo que sea. Me he ido criando sin cambiar de acera. Pasa la vida por el mismo escenario. Unas veces como farsa y otras como tragedia. Y te tengo, que me queda. Más que las ganas de escapar de tanta mierda. Cuando la vida me ha enseñado más que la escuela. Que estoy marcado con tu letra. Y sé bien que la letra con sangre entra. Y te tengo, que me queda. Más que las ganas de escapar de tanta mierda. Cuando la vida me ha enseñado más que la escuela. Que estoy marcado con tu letra. Y sé bien que la letra con sangre entra. Y te tengo, que me queda. Más que las ganas de escapar de tanta mierda. Cuando la vida me ha enseñado más que la escuela. Que estoy marcado con tu letra. Y sé bien que la letra con sangre entra. Escuchábamos la canción ¿Qué te voy a contar? De Hechos contra el Decoro, de su álbum de 1999, Dueño de la Nada. Y anteriormente Ainhoa y Luisa, que se explican súper bien de cómo está la situación en el barrio. Y bueno, vamos a escuchar otra parte que nos queda de Luisa y Ainhoa. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Sí. Ahora mismo, el 28 de mayo, se aprobó en pleno del ayuntamiento las modificaciones al plan especial del Cabañal. Eso es que a la primera semana de junio salió a exposición pública esas modificaciones que se han hecho al plan especial, incluyéndose aquellas modificaciones que se han hecho por las alegaciones que hicimos en el mes de abril del 2019. Hay unas alegaciones que se han tenido en cuenta y que bueno, que está muy bien que algunas se hayan tenido en cuenta porque benefician a algunas vecinas y bueno, y yo me alegro mucho y desde Cuidón nos alegramos mucho de eso, ¿no? Pero hay otras alegaciones que no se han tenido en cuenta y que no se han contestado. Y luego hay modificaciones que igualmente son agravios. Además, se da la circunstancia de que se aprueba en un momento en el que estamos en un estado de alarma, que eso es que nuestros derechos de reunirnos están completamente limitados, con lo cual nos dejan vendidos a 20 días hábiles en los que no podemos movilizar al vecindario, en los que no podemos prácticamente ni reunirnos, ni organizarnos, ni hacer acciones para poder dar a conocer la situación en la que nos encontramos. A ver, parece una burla y parece pues que nos están queriendo tomar el pelo, porque esta prisa de repente pues no se entiende, ¿no? Más que, bueno, pues el dejarnos sin tiempo para poder hacerlo rápido y fácil. Entonces, ahora mismo, ¿en qué podemos hacer? Pues podemos, así, deprisa y corriendo, hacer todas las modificaciones, plantear todas las alegaciones que vemos que no son justas. O sea, todas las cuestiones que vemos que no están bien en el plan especial que se plantea y presentarlas. Entonces, pues desde Cuidem ahora mismo estamos así a marchas forzadas, pues leyéndonos las modificaciones del PEC. Nos ha costado mucho tomar una decisión respecto a qué hacer, si pedir asesoramiento jurídico o no, porque al final todas estas cosas tienen un coste y nosotros pues tampoco es que todos que nadie esté muy boyante, pero bueno, pues al final hemos pensado que es mejor que tengan una coherencia jurídica, que estén bien argumentadas. Sabemos que por muy bien argumentadas, pues seguramente, porque ya ha pasado en el anterior periodo de alegaciones, hay alegaciones que estaban muy bien argumentadas y no se han dignado ni a contestarlas. Pero bueno, es nuestra última baza, nuestra última oportunidad y pensamos que, bueno, pues que lo tenemos que hacer. Entonces pues nos cuesta 800 euros, que va a salir de las aportaciones que cada uno y cada una podamos hacer buenamente, y que ahí estamos. Entonces ahora pues nos surge pues leernos bien los documentos, poder hacerle todas las aportaciones al Rogle que veamos importantes y recoger el dinero. También es importante que se vea una respuesta vecinal, o sea, que la gente empiece a informarse, empiece a tener una opinión propia, que no se crea todo lo que está saliendo en prensa, porque al final la prensa lo que está intentando es vendernos un modelo que le interesa a la administración, ¿no? Porque es lo que ellos proponen. Y nos lo adornan mucho y nos lo ponen muy bonito, pero no nos cuentan que detrás de eso lo que hay es que las vecinas no estamos contando y nos van a acabar expulsando. Nos están llevando a una turistificación desmesurada del barrio y a una gentrificación, que eso tiene como consecuencia nuestra expulsión. Yo tengo sobre todo preguntas. Si por ejemplo hay un huerto que se ha hecho entre las vecinas y los vecinos, ahí se hacen unos bloques o se pone cemento y plantean zonas verdes en otros lugares, quitando los que hay. Luego tampoco entiendo, que eso será una cuestión de ley, pero no entiendo que se consiguen zonas verdes a zonas peatonales, al cemento. No lo sé, igual es que yo el verde lo considero de otra manera. Tampoco entiendo si hay casas vacías porque hay que construir otras antes de rehabilitar otras. Tampoco entiendo si tan importante es tener suelo público y lo público, que no paran de decírnoslo. No entiendo por qué tiene que depender de manos privadas o de la construcción. No lo sé. Me parece un poco todo incongruente. Sí, al final la sensación es esa, ¿no? Que el PEC continúa teniendo como principios rectores el beneficio económico y no los derechos de las personas, ¿no? Y no nuestras necesidades, y por desde luego no cuenta ni de lejos con la deuda histórica que tiene el Ayuntamiento de Valencia con este barrio. O sea, que han sido muchos años de abandono. Usted me comprenda, es tan mísera mi hacienda y a mi alrededor hay tanto derrochador. Estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He prometido al capital que adoraré su vil metal si a cambio me ponen la senda de la prebenda. Ah. Y espero alguna oferta honesta, sin duda mil millones. Mientras tanto cultivo champiñones. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, no manejo ni una rienda, y a mi alrededor hay tanto conspirador que estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He sugerido al comité que fríamente intrigaré si a cambio me ponen la senda de la trastienda. Ah. Y espero alguna oferta honesta, sin duda un ministerio. Mientras tanto, voto la más de serio. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, mi carrera no es tremenda, y a mi alrededor las hay de tal esplendor que estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He dicho ya a televisión que elija ella mi canción si a cambio me ponen la senda de la leyenda. Ah. Y espero alguna oferta honesta, sin duda en estrellato. Mientras tanto, canto a San Cucufato. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, pero está en blanco mi agenda, y a mi alrededor hay tanto fornicador que estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He recordado a Lucifer que tengo un alma que perder si a cambio me ponen la senda de la jodienda. Ah. Y espero una oferta soez, sin duda alguna orgía. Mientras tanto miro pornografía. Me cago en diez. Escuchábamos Usted me comprenda, de Javier Crae, de su disco del 2000, Surtido Selecto. Y antes, pues muchísimas gracias a Luisa y a Ainhoa, que lo explican también cómo están las cosas aquí en este barrio de primera mano, cómo lo sufrimos y bueno, la que nos tenemos que mover. Ya se están moviendo y vienen tiempos de que no la intenta jugar este ayuntamiento, y las constructoras y las inmobiliarias están a lo suyo, y está claro que nosotros somos más. Pero la jugada que están haciendo es la de ocultarlo, la de echar humo y llenarlo todo de flores, de que todo es fantástico y que todo el mundo está de acuerdo. Que bueno, recordemos que esos que estaban antes luchando ahí como héroes delante de los antidisturbios y de las hormigoneras y de las excavadoras ahí, pues ahora estaban con su paguita diciendo que todo está muy bien. Entonces, pues un saludito para ellos también. Entonces, la gente que estamos en el barrio y que estamos sufriendo y que no tenemos la paguita y que no tenemos el pesebre que ahora tienen y todos esos negocios, pues estamos viendo cómo nos quedamos sin barrio, que a este paso pues ya nuestros vecinos van desapareciendo, nuestros locales de ocio desaparecen, nuestros parques, o sea, todo porque tiene que haber una economía privada, unos promotores que financien unas dotaciones públicas que son no tienen por qué estar una dependiendo de la otra. Entonces no sé qué película nos están contando, de que es que estos van a pagar lo otro, que van a pagar, que de nada, si este, que nos dejen en paz. Este barrio es fantástico todavía, y que cada día que pasa pues ves como a pasos agigantados pues aparecen locales cool y restaurantes cool y no sé qué, y todo pues bueno, esto es como en el mundo entero está ocurriendo, ¿no? Ese maquillarlo todo de posmodernidad y de no sé, toda esa pátina de mentiras, cuando se están cargando lo auténtico y la gente que vivimos, y que solo pedimos eso, que nos dejen en paz. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Little boxes, pequeñas cajas, de Peter Seeger, que la semana pasada escuchábamos la versión de Víctor Jara, y pues esta era la original, y habla de eso, de casitas tiki-tiki, que es lo que quieren, pequeñas celdas por ahí. Ahora aquí tenemos un barrio fantástico con casas de verdad, con 100 años que ahí se sostienen con materiales de entonces, y están pues echando cemento y hormigón, bueno, todo esto sin contar, todo eso es lo que quieren hacer, pero lo que tardarán en hacer todo eso que pretenden es pues un año o dos, que tendremos un montón de camiones y de ruidos, y de si ya hemos tenido bastante con el que levanten el suelo, pues ahora van a seguir construyendo. Y bueno, eso ya, esto solamente lo que tenemos ahora adelante, porque luego viene la movida del puerto, que lo quieren duplicar, y también intentan colar el túnel ese de ciencia ficción, bueno, etcétera. Y pero todo esto pues están contando lo de siempre, que vamos a hacer viviendas sociales, y bueno, mira la cantidad de viviendas sociales, y son mínimas, y lo de siempre, pues si harán un sorteo ante notario. Seguro que ni hay. ¿Tú has visto alguna vez un notario? Ni yo, ni nadie. Yo creo que no existe. Pues eso, ¿tú has visto alguna vez un notario? Pues el problema es que sí, que están ahí los notarios y los políticos, y que pues cada uno tiene su porcentaje. El notario tendrá el 2%, el ayuntamiento tendrá el 10%, el IBI el otro. Entonces es muchísimo dinero en juego, que los vecinos al final pues aquí estamos y somos unas hormiguitas y poco podemos hacer. Y lo poco que podemos hacer pues se está haciendo. Entonces alegar antes del día 3 de julio. Hay que estar pendientes, a partir de la semana que viene ya estarán las alegaciones, habrá que leérselas y habrá que decirle a este ayuntamiento que no nos parece bien, que ese hotel nos beneficia a nosotros. Entonces a ellos a lo mejor sí, pero a nosotros no, y somos los que vivimos en este barrio, creo que tenemos algo que decir. Entonces, y bueno, no nos queda demasiado tiempo. Esto ha sido Discola 35. y desde Radio Malva Libre y Libertaria. Santiago ha estado en los controles técnicos, pues se suena también, y Luis en la locución, y hasta la semana que viene. Pues vámonos a ver las aventuras, a ver qué hace por ahí el Capitán Trueno ahora. Seguidos por los años desde que...